Hola, buen día. Bueno, nuestro reclamo hoy es básicamente, nosotros hemos venido presentándonos varias veces con varios petitorios de poder, nosotros veníamos pidiendo mercaderías fresca y seca para nuestros comedores y merenderos y también herramientas y capacitación para nuestros nuestros proyectos productivos. Ha sido desestimada en todas las oportunidades y bueno, este es nuestro método de hacerle saber al gobierno de que nosotros todavía seguimos luchando en los barrios. Vos decís, ha sido desestimada, o sea, no ha sido atendida, ni tampoco cuando ustedes se presentaron frente al aeropuerto esperando al presidente Alberto Fernández. Sí, bueno, nosotros fuimos atendidas, tuvimos, justo en ese momento tuvimos una reunión con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, pero bueno, todavía no hemos tenido respuesta con eso, y cuando nosotros entramos a Casa de Gobierno a dejar el petitorio, simplemente nos dejaron el número de teléfono y dijeron, nos vamos a llamar, pero bueno, eso ya pasaron, fue el 28 de octubre. Claro. Y todavía no han tenido ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Rosa, contanos qué dice puntualmente el petitorio o el pedido puntual, más allá de la ayuda a comedores, ¿qué otras cosas están reclamando? La bajada a territorio de la capacitación de gobierno, que le dé la oportunidad de trabajo hacia a todo la barriada en general, sí, porque nosotros estamos organizados tratando de levantar y darle una oportunidad a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de poder salir adelante, ¿no? Porque esta pandemia nos dejó afectados a todos y cada vez se ven más gente viniendo. Entonces nosotros queremos poder dar esa oportunidad. Esas oportunidades se tratan de, por ejemplo, un trabajo genuino. Dentro del Frente Darío Santillán, ¿están utilizando la herramienta del potenciar trabajo? Sí, estamos utilizando esa herramienta. Y sí, pero nosotros no queremos simplemente esa ayuda que venga del gobierno. Nosotros queremos trabajar y poder dignificar nuestra vida trabajando. La movida es aquí en la Plaza San Martín, pero van a movilizar a Casa de Gobierno. Sí, vamos a movilizar a Casa de Gobierno y posiblemente haya un corte. Estás hablando de un corte de calle. Un corte de calle, sí. Me decías que también se replica en otros puntos del país esto. Esto se está replicando a nivel nacional con la campaña llamada Revelate, mostrar tu bronca, porque en Las PASO se vio este porcentaje faltante, sí, de jóvenes y adultos sin trabajo, que todavía no se les da respuesta, y nosotros venimos a manifestar de que el Frente de Izquierda da esa oportunidad y lleva y defendiendo esa lucha del trabajador, ¿no? Y desde abajo y organizado. Según tu visión, según la visión del Frente Darío Santillán, ¿es la misma óptica la del 12 de septiembre que ahora para el 14 de noviembre en las elecciones? ¿Creen que hay un cambio en la gente, en la actitud para ir a votar? ¿Ustedes cómo lo ven? La verdad que sí, socialmente ahora nosotros en los barrios estamos viendo que más gente se está preparando para ir a votar, de que se están tomando conciencia, mucha más conciencia ahora, de que obviamente se necesita un cambio, una respuesta del gobierno, y obviamente para tener ese cambio se necesita gente que defienda los derechos del trabajador. ¿Ese cambio desde dónde vendría? ¿Vendría del Frente de Todos? ¿Vendría de Juntos por el Cambio? ¿Vendría de la izquierda? Sí, vendría de la izquierda, sí. Rosa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.